¿Cómo superamos una ruptura? Una ruptura es algo que llega a nosotros luego de estar juntos con alguien y que tenemos que afrontar como algo absolutamente propio. Cuando lo vemos de esa perspectiva, sentimos realmente muchísimo miedo, porque en realidad hay muchas cosas que pasan dentro de una relación, sea de amistad o sea de pareja, que son reproches o cosas basura que nos quedan en la cabeza. Y eso es lo que se nos hace muy difícil para entrar a caminar, a abordar otro terreno que no tengamos que tener miedo a la ruptura por conceptos tercos o por conceptos tososos. A veces nos decepcionamos y solemos querer tener como una especie de parche imaginario para que aparezcan las cosas, entre comillas, milagrosas para que nuestra vida recomience. Las cosas milagrosas para que nuestra vida recomience no existen. O sea, uno se tiene que poner en la cabeza de que uno puede volver a empezar, de que uno puede realizar sus sueños y que hacia donde el corazón manda es hacia donde uno tiene que ir. Hay veces que inexorablemente por cuestiones económicas o por otro tipo de cuestiones tenemos que permanecer. Pero a mí me llama mucho la atención que hay un mundo donde la ruptura se hace cada vez más cotidiana. En una red social te eliminan y es una ruptura y hay que afrontarla. Después hay otras rupturas más fuertes, como son rupturas con enfermedades, rupturas de tipo que no tienen cura o pero a mí me interesa hablar las rupturas del amor, que son lo que a lo largo de la vida son las que más duelen y las que más llevamos adentro y tenemos que cargar con eso toda la vida, y que es eso realmente lo que está haciendo que la sociedad se empiece a sentir resentida, los jóvenes con los viejos con los jóvenes, bueno. Todo pasa por esas rupturas de amor. Yo creo que las rupturas de amor, si hay una especie de conveniencia desde el principio sobre el otro, sobre el dinero sobre todo, cuando se hace la ruptura, o sea, ya hay que ir pensando que la otra persona no te quiso para nada durante el tiempo que hayas estado, 3 meses o 17 años. Y eso hay que afrontarlo, hay que verlo. O sea, antes de que la desesperación se torne para comenzar una nueva relación, tenemos que ver si esa persona nos ayuda, si esa persona es sexualmente activa con nosotros, si en realidad estamos repitiendo un modelo que ya llevamos con nuestros padres, si estamos presionados psicológicamente, si estamos aptos psicológicamente como para poder llevar una relación, cualquier tipo de relación. Uno, por ejemplo, cuando va a adoptar una mascota, piensa, bueno, le tengo que dar de comer a la mascota. Si no le doy de comer a la mascota o se muere o se va o la pierdo. Entonces, yo no digo de ser tacaño, ¿no? Siempre cuando uno está enamorado trata de hacerle todos los gustos a la otra persona. El problema está es que cuando uno se desvela y uno se desvive por la otra persona y le da todo el cariño, y la otra persona, yo qué sé, como que se da desentendida del asunto y pasa vuelta a la página y otra cosa, como fuera de juego, y eso está pasando más frecuentemente. Y lo que tenemos que ver es que es obrar por nosotros mismos y empezar a creer a obrar por las demás personas. O sea, no podemos ser unos adolescentes toda la vida tampoco. Hay que madurar, madurar significa simplemente no tocar la herida. Eso es madurar, no hay otra explicación. Un tipo de 40 años no es más vivo que un tipo de 80 y viceversa, y una mujer de 20 no es más inteligente que un tipo de 40 o de 80, y el de 80 no es más inteligente que una mujer de 15 o de 35. O sea, lo que se trata es que cuando dicen, bueno, para el amor no hay edad, ¿no? No hay edad, no hay... Lo que hay son, me parece, una especie de estereotipos sociales malintencionados que hacen que la gente no vaya probando sus gustos y sus cosas para que la relación amorosa se dé mejor y en mejores términos, que es muy importante que la pareja se lleve bien sexualmente, no pensar como un macho agarra una perra, no, o no pensar como una mujer digo, agarra un gil, no hay que pensar mal, pensemos bien, no seamos tan malos, no con los demás, con nosotros mismos estamos siendo malos. Por ejemplo, uno tampoco va a esperar un milagro que caiga del cielo y le traiga a David Bowie y David Bowie le golpee la puerta de la casa y le diga, escúchame, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de enamorarme y tener una relación contigo y amarte toda la vida y que nuestra relación sea como la de las películas y salga todo perfecto y el final feliz dure toda la eternidad. No va a suceder. Por eso hay que estar preparado para las rupturas, siempre. Eso implica que también estemos preparados para los cambios. ¿Cómo entonces preparábamos todo para los cambios, para las rupturas amorosas, amistosas y todo lo demás? La creatividad. Yo pienso que la creatividad es un punto de vista, es utilizar el mejor disfraz para poder desenmascarar situaciones sin tener que poner en scratch a la otra persona. Yo pienso que el hecho de hacer algo, algún curso de telar o aprender danza o de repente aprender a tocar algún instrumento, ir a un grupo de autoayuda, o sea, ser un poco creativo, aprender clases de lo que uno siempre quiso. Yo sé que a veces es un poco difícil la parte creativa, pero se puede, todos tenemos talento, no somos tan brutos, tan tosudos ni tan tercos como para no tener esa parte creativa que nos hace humanos, ¿no? Por eso tenemos tantos electrodomésticos como está la radio, la televisión, ahora con internet, y bueno, y tenemos espacios públicos como para movernos. Y entonces yo creo que ahí vamos a ir mejorando un poco, ¿verdad? Y bueno, a veces se nos apaga la luz, estamos un tiempo a oscuras, en el tema del amor, y el lado creativo es lo que nos hace disfrazar todo eso en una obra, y cuando logramos llegar a plasmar en un proceso creativo algo, yo creo que es muy saludable tanto para una persona como para otra, porque no hay venganza. O sea, si uno no puede estar encaprichado de que lo quiera alguien que no lo quiere, y viceversa, porque cuando alguien se encapricha con uno, le saca la paz, le saca la libertad, le saca los valores, le saca todo. Entonces no, se rompe la cosa, bueno, está, se rompió. Yo qué sé, se cae el vaso, se rompe mil añicos el los vidrios, y uno lo que puede hacer es barrerlos y reciclarlos y tirarlos a la basura. Otra cosa no se puede hacer. O sea, pero cuando vamos a tirar a la basura, tenemos que fijarnos que no quede ninguna lasquita, de que llegue bien a la basura, de que pase el camión de la basura. Todo eso lleva un proceso creativo, ¿verdad? De cuidar de que eso no corte a los demás. Creo que se entiende lo que quiero explicar con eso. Lo que pasa es que dicen que, bueno, que en ciertas ocasiones, cuando nos empezamos a sentir solos, cuando parece que nos sentimos vacíos, cuando estamos realmente mal, o pasando a algún tipo de enfermedad o de delirio o algo así, o directamente la muerte de un ser querido, un duelo, o varios duelos a la vez puede suceder, nos sentimos como incómodos con nosotros mismos, y tenemos de repente toda la vida para vivir. Y yo, por ejemplo, pensaba, a los 20 se me termina el mundo de mi cabeza, y estoy a los 42 años haciendo un podcast. O sea, nadie sabe lo que le va a pasar en el futuro. Yo anhelo que a los que me escuchan les pase cosas buenas, no porque sean nada milagroso ni porque sí, sino porque las palabras se ponen en la cabeza y se le desea lo mejor a la gente, y más a la gente que lo sigue y que lo quiere y le tiene cierto afecto, amistad, aunque no haya ninguna especie de contacto. Pero igual aprovecho a mandarles mis saludos y suerte con las ventas. Y en el amor pasa eso, que uno de repente lo que necesita es más charlar con un amigo, disfrutar un poco más de la libertad, yo qué sé. A veces uno puede invertir en una carpa y viajar por toda Latinoamérica y ser mucho más feliz y tener muchas más mujeres que quedarse encerrado en su apartamento bichando el Facebook, a ver si alguna le da pelota. Y claro, entonces empezamos a victimizarnos y la gente se empieza a reír de nosotros. Si nos ponemos en el papel de víctimas, se empiezan a reír. Se empiezan a reír, pero a carcajadas, desde lejos se escucha. Entonces uno tiene que sacar todo eso para afuera de forma creativa, tratar de ir para adelante, que tener pequeñas citas, algunos encuentros amorosos. La chica va a querer saber si la querés para llamar, si la querés para una relación, si la querés para casarte. Eso se lo tenés que decir, la sinceridad tiene que ser lo primordial. Ahora, cuidado con el corazón, y se lo digo a ambos sexos, porque uno no puede estar con un sarcasmo con una persona conviviendo bajo el mismo techo toda una vida, o sea, y desperdiciar uno su propia vida por complacer a la otra persona. O sea, nacemos íntegros, somos personas íntegras y tenemos la facultad como para poder tener un amor muy lindo, tanto como un desapego total de esa persona. O sea, no tiene por qué estar girando la cabeza, entre comillas, basura de la que nos tiran. Y entonces, ahí pasa un auto. Es muy recomendable tener auto también. Es muy recomendable tener auto para poder pasear. Pero también se puede pasear de la mano, se puede ir a los parques. Uno más si es joven, ¿no? Bueno. Pero el tema de la ruptura amorosa, yo creo que uno la tiene que afrontar como una especie de decepción. Entonces, cuando uno se decepciona, dicen que empieza como a hacerse más fuerte. Cuando se hace más fuerte, conoce personas más fuertes. Y entonces, preguntar no está mal. Uno puede preguntar a un amigo o alguien que está en soledad, pero sabe todo el mundo que de repente que vos sos un sabio y que, o un inocente sabio que sabe lo que dice y que sabe lo que piensa. Lo que pasa es que la gente a veces no se acerca porque tiemblan a la verdad. O sea, por eso a los pobres se les hace más difícil, porque el pobre es más verdadero. No quiero decir que los ricos sean mentirosos, sino porque el pobre es más verdadero. Entonces, es según la educación que uno tenga. Quiero aclarar también, ya de paso, de que estoy en contra totalmente de cualquier catequesis que se le haga a un niño. Quiero decir esto porque lo puede hacer débil en el futuro, lo puede hacer débil en el presente. No se puede cansar la cabeza de los niños con cosas más allá de lo que pueden imaginar. Porque en definitiva lo que logran es lo contrario. Logran dividir a la sociedad y bueno, está. Y eso, la ruptura tiene mucho que ver, porque la religión siempre está presente en una pareja, y yo creo que tiene que ser muy respetada, y para que sea respetada de ambas partes, por lo menos tiene que haber una conciencia real de lo que los dos están profesando, de lo que las dos familias están profesando, y eso tiene que estar dentro de una subcultura que tiene que estar formada en una sociedad, en una casa, en una familia. Siempre acuérdense de que cuando se conoce una persona no hay que precipitarse. Siempre hay gente a la vuelta que nos da signos si es conveniente o no. No hay que ser testarudos y no prestar atención a esos signos. Es difícil porque en esos momentos uno se marea, está muy tonto y bueno. Y bueno, y si se puede divorciar antes de casarse, hágalo. Y si tiene una postura mejor, una opción mejor, con una pareja que le parece mejor, apueste más hacia esa pareja y rompa totalmente el vínculo con la otra persona, que le puede ocasionar un daño de por vida. Eso es claro. Y la ruptura después se paga cara, se paga con, hasta con miseria se puede pagar una ruptura. La cantidad de juicios y la cantidad de abogados y la cantidad de escribanos y de gente que hay, que parece que una ruptura de amor fuera una sucesión de 4 generaciones, y no es así. Puedes optar casarte o puedes optar no casarte. O sea, pero siempre sabiendo que va a haber una ruptura. Ahora, estaría bueno que no existiera esa ruptura y que las dos personas se sintieran bien consigo mismas y que puedan tener hijos sanos y que esté todo bien. Qué lindo ahora que pase una moto, tener una moto. Estaría muy bueno. En mi caso, por ejemplo, adoro las estrellas y las estrellas de Hollywood, de las películas, lo bien que actúan. Y a veces me pregunto, ¿por qué no abren los canales de televisión de acá y nos hacen ver, por ejemplo, el teatro y nos hacen ver las obras que hacemos acá al sur? Así tenemos un intercambio cultural con el norte, no tanto de guerras y de cosas mentales que pasan por Latinoamérica. No todos somos brutos, no todos somos malos, eso ya se sabe. A veces uno deja la vida, deja el último aliento y el ejemplo, gracias a un apoyo familiar para que puedan tener una visión mejor de lo que somos. Y otros se encargan de hacer cualquier cosa. Y bueno, yo creo que el intercambio cultural es muy importante. Y yo creo que a veces recibimos demasiada información que realmente no nos sirve en absoluto. Pero después, yo pienso que todo ese bombardeo es realmente ilógico, porque si uno escucha las radios californianas de Norteamérica, escucha siempre informes de guerra y cosas que acá no llegan, como por ejemplo no llegan noticias de África acá en Latinoamérica. Bueno, me fui un poco por la rama, y bueno, y la cuestión con la cuestión amorosa es esa. No hay que desesperarse, no hay que ponerse muy tembloroso, hay que estar tranquilo, tomarse una ducha, tomarse un café, tomarse lo que pueda. Y bueno, siempre mirar hacia adelante, que dicen que cuando las nubes son muy negras, empieza a caer el agua clara. Muchas gracias.